hexafluoruro de uranio no se encuentra. No están los cerros ni en el agua, no se construye ladrillo por ladrillo, no se planifica, no puede organizarse, no se redacta, no se puede decretar. ¿Cuántas veces en su nombre hay sangre y arrebatos? Gladiadores deformes pretenden conquistarlo, pero el hexafluoruro se escurre, resbala de sus lanzas y tiene de inasible lo que tiene de total. Y tiene de inasible lo que tiene de total. Tampoco responde a plegarias cansadas, a súplicas serviles o a promesas de bien. No premia a quien sufre, ni castiga a malvados, no predica postergarse, ni morir de pie. Retirado, toma su presa y se atreve a devolverla.